Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? ¡No! ¡Vienen con nueva cara! ¡Contra el imperialismo y el capitalismo! ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? ¡Contraataque! Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé, que como el champú me grita, ¡Freedom, freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como... Po, po, po, po, po, po, po. Arranca el contraataque a la guerrilla mediática. En la casa, son las 5 y 5 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pao, al magalacachimbu, Rafael Chávez Frías, quien junto con el presidente Nicolás Maduro Moros le abren el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida en Aldo Ciudad 96.3 FM. Sale gracias ¿a quién más? Bellísima y hermosísima Inair Mansur. Bueno, recordamos que este programa sale gracias a una asamblea de trabajadoras y trabajadores de Alba Ciudad que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Sale también gracias al ministro Fidel Barbarito, porque esta es la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y sale gracias, por supuesto, al equipo de producción que es Gustavo Villapol y Rosma Michinox. ¿Quién les habla? Inair Mansur, por supuesto, como todos los días nos acompaña alegremente en los controles. DJ Puchi. Y por supuesto, recordamos que ustedes pueden interactuar, así como lo están escuchando con este programa, a través de la mensajería de texto que es 0416-534-8710, 0416-534-8710. Mensajito que, bueno, te cuesta nada más lo que vale un mensaje normalito. Y a través del Twitter. Arroba contraataque 963, que te cuesta, bueno, lo que te cobren, depende del internet que tenga o plan de datos. Eso es correcto, son las 5 y 6 minutos de la tarde. Le damos gracias. Llegó la rusa, llegó. Le damos gracias. Adiós. A la vida, a la naturaleza, a la Pachamama, Evo Morales. No, mentira, le damos gracias a... ¿A quién? ¿A quién? A las emisoras que nos retransmiten, muchachas. La RPM 88.5 FM en el estado Táchira. Le damos gracias también a Radio Misión 94.5 FM para el estado Lara y parte de Portuguesa. Y también le damos las gracias a Radio Venceremos en Carora, vacía, tremenda radio. ¡Vamos! Y, por supuesto, tenemos buena vibra, buena información en nuestro dominio como de siempre. Pobre contraataque guerrilla.blogspot.com. Recuerden que, bueno, estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataque guerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Bueno, nuestro dominio de pobre. Pero bueno, tenemos buena vibra en este contraataque hoy, que vamos a tener también de invitados especiales vía telefónica. Correcto. A los compañeros de la red de amigos con la Revolución Ciudadana del Ecuador y que están ahorita emprendiendo una lucha fuerte con Trachebrón. Bueno, que es una lucha que le corresponde a todos los pueblos del sur principalmente y los del mundo, porque Chevron está contaminando. Chevron para Latinoamérica es una palabra muy conocida también en Latinoamérica, que comienza con CA y termina en ON. Suena igualito. La Chevron. Eres un Chevron. Eres un Chevron. Bueno, aquí por cierto, nuestro dominio pobre indica que una de las noticias es: en América Latina hay una colectividad con fuerza para enfrentar a las transnacionales. Es correcto, y también eso lo dijo Chevron. Eva Bollinger. También tenemos por aquí que el presidente Nicolás Maduro informa que debemos desarrollar el talento y el trabajo a partir del amor a la patria. Se lo dijo con un poco de muchachitos hermosos con los que estaba conversando el día de hoy. También aquí culpa a Chávez y Maduro. Secuestros, y esto es de terror, han disminuido 54.1% en el país el último año. ¡No! Horroroso. En este país ya no se puede ni secuestrar. Esas son cifras que solamente son posibles en revoluciones. En este país ya no se puede ni secuestrar, de verdad. Sí, sí. Pero también es culpa de Chávez y Maduro que en 2014 Pedeval distribuirá 400.000 toneladas de alimentos para el pueblo venezolano. Van a meterles harina, pan y queso y papel hasta por los oídos. Para que estén bien nutridos. ¿Qué más hay por ahí, Nair? Bueno, por aquí, culpa Chávez y Maduro, oro para Venezuela. Estamos orgullosos y orgullosas, por supuesto, porque veníamos trabajando para lograr este triunfo. Por supuesto, hoy es jueves de vivienda. Y también una información por aquí de la página de Alba Ciudad que celebra un primer encuentro de mujeres cuatristas venezolanas. ¡Qué bueno! ¡Excelente! Todas las noticias, buena vibra. ¡Mujeres cuatristas! Pero la desarrollaremos más adelante, toda esta información. Así que ahorita nos vamos con un corte musical. Y ya venimos con más de este contraataque en la guerrilla mediática. La guerrilla en la casa. La tierra tiene hambre, hambre de tu mano, hambre de que sea. Continuamos en este contraataque en la guerrilla mediática. En la casa. A las 5 y 14 minutos de la tarde. Escuchábamos La Tierra Tiene Hambre de Zulu 9.30. Así que, bueno, recuerda que tú también puedes decidir qué quieres escuchar a través de la mensajería de texto 0416-534-8710 y a través del Twitter. Escríbenos o síguenos al @contraataque963, porque estamos en el Twitter. Recuerda que hoy tenemos muy buena vibra. Hoy es jueves de vivienda, jueves de que comenzó los juegos en Vargas, jueves de buena vibra y viernes chiquito. Viernes chiquito. Y llegó por ahí, anda la China la también. La China, vale, nos está visitando. La China hoy de Marcondo Zona. Ustedes saben cómo es eso, mi gente. Así es, por ahí tenemos. Ya regresé y aquí estamos. Un saludito a la gente de la Guardia del Pueblo por traerme. Muchas gracias, muchachos. No, que creen que es mentira, que sea en serio. Mira, Rosa, háblame claro. Hablando de que la tierra tiene hambre y la tierra tiembla, tenemos una llamada telefónica con las personas que vamos a conversar el día de hoy. Así mismo tenemos en línea nada más y nada menos que a Lauren Cabello. Bueno, que forma parte de esta gran red de amigos y amigas de la Revolución Ciudadana con el Ecuador, que ahorita estábamos emprendiendo senda lucha contra la Chevron. Bueno, Laurel, cuéntame. Muy buenas tardes, muchachos, ¿cómo están ustedes? Excelente, cuéntanos, ¿cómo anda la cuestión? ¿Cómo andan los preparativos y toda la agenda de la red frente, bueno, a este mes que se está dedicando a hacer grandes actividades contra la Chevron por todo el desastre en la Amazonía? Cuéntanos. Sí, bueno, este mes las actividades han estado bastante, o digamos que ha habido una gran cantidad de actividades que hemos estado realizando, ¿no? La última recientemente en la Universidad Bolivariana de Venezuela, con la participación de las actividades del encargado de negocios de la embajada y de algunos compañeros de la sociedad civil, de diversidad de colectivos, ¿no?, que tienen conciencia sobre este tema del medio ambiente y la importancia que este tiene, ¿no? Evidentemente, como el entorno en el que nos desenvolvemos todos los seres humanos, pues evidentemente no podríamos sobrevivir como especie. Bueno, la idea es crear conciencia, ¿no?, en la sociedad, en nuestras sociedades, mejor dicho, sobre el tema de la contaminación por la transnacional o por algunas transnacionales, ¿no? Porque hay que estar consciente de que no es solamente la transnacional Chevron la que tiene este tipo de actitudes en contra de los ecosistemas o de todo lo que representa la vida humana como tal. Y para el día 21 tener una macroactividad que se va a realizar a nivel internacional, ¿no? Precisamente. ¿21 de este mes? El 21 de mayo, correcto. Mayo, ¿no? Por eso pregunto, para que la gente que, bueno, nos esté escuchando esté alerta y atento de poder participar en esa actividad. Sí, sí, es un evento mundial, ¿no? De hecho, convocado precisamente por el Frente de Defensa de la Amazonía Ecuatoriana, con el fin, ¿no?, de concientizar precisamente, pues, a la sociedad sobre todo el tema y sobre todo el daño que ha ocasionado la transnacional Chevron Texaco en la Amazonía ecuatoriana, que como todos sabemos es el pulmón vegetal de la humanidad prácticamente. Se encuentra gran parte, digamos, de las reservas forestales y de los ecosistemas del mundo. Claro. Bueno, nos afecta a la humanidad en general, pero también creo que es un problema latinoamericano, ¿no? Debemos nosotros como pueblos hermanos dejar que los hermanos lo lleven a cabo, una lucha que no debemos dejar que ellos la lleven a cabo solos. Solidarizarnos con ellos y como hermanos precisamente ir a la batalla en contra de todo este tipo de aberraciones, porque no se le puede llamar de otra forma, de individuos, ¿no?, que por tener cierto poder económico, sin importarle absolutamente, están en contra de la van en contra de la persona, del ser humano, de la esencia de lo que es la humanidad. Okay. Así que Texaco, paga lo que debes, que realmente no se puede pagar de forma monetaria, pero sí tiene unos cuantos millones con una deuda tremenda al Estado ecuatoriano y a todas las organizaciones, bueno, que la están demandando, porque hay que resaltar que esa demanda viene desde hace mucho tiempo y no es reciente. Y bueno, la Texaco y ahora con su nuevo nombre, Chevron, que son muy hábiles para bueno, eludir todas estas... Para mimetizarse con diferentes nombres, y eludir impuestos, condenas, hacer cualquier cantidad de pueblo. Ser desastre. Ahora son más de 19 millones de dólares que le debe el Estado ecuatoriano en daños. Bueno, el desastre creo que es más grande ambiental. Lauren, ¿estás ahí? Dios. Mira, cuéntanos, por aquí Eva Gollinger dice que por primera vez hay una colectividad que se siente con la fuerza y con dignidad de enfrentar a las poderosas empresas transnacionales, y también rescata que luego del proceso de transformación bolivariana en Venezuela, encabezado por nuestro comandante eterno Hugo Chávez, se evidenciaron cambios significativos en países de la región como Bolivia y Ecuador. ¿Qué opinas tú de eso? Totalmente de acuerdo con la compañera Gollinger, fíjate. Todo esto que estamos viviendo ahorita en la región tiene que ver precisamente con el hecho de el resurgimiento, ¿no?, de los pueblos como tal. En algunos casos, como el caso venezolano, representado por una figura emblemática, ¿no?, que no podría parecerse más a lo que es la esencia misma del pueblo venezolano, ¿no?, que fue el presidente Hugo Chávez. Y esto enmarcado dentro de una estrategia, evidentemente, de política exterior, ¿no?, del gobierno venezolano, en este caso la estrategia de la política exterior del presidente Chávez, que es una política basada en la integración, ¿no?, en recuperar aquello o las ideas fundamentales de nuestros padres fundadores, los padres libertadores, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, y la hermandad de nuestros pueblos, como tal, una integración desde el punto de vista del gobierno, o sea, los gobiernos amigos, ¿no? No es la idea que los gobiernos sean amigos, eso está bien, pero la idea es que eso trascienda el marco, digamos, gubernamental, para convertirse en una verdadera integración de los pueblos, ¿me entiendes? De los que verdaderamente, bueno, al fin y al cabo componen la realidad, y de los que son, al fin y al cabo, también los protagonistas verdaderos de las diferentes realidades que se viven en el interior de los territorios en América Latina. Y bueno, es el resurgimiento precisamente de las reivindicaciones de estos pueblos que habían sido históricamente oprimidos, no solamente transnacionales, sino incluso hasta por gobiernos extranjeros. En América Latina tenemos una larga lista, por cierto, proveniente a veces del norte, a otro, el noreste, para no decir nombre de países, ¿no? Pero recordemos que nosotros gente hemos sido víctimas de una colonización y un imperialismo rapaz, ¿no? Desde la época de, digamos, de la colonia, donde cuando nos enfrentamos al imperio español, al cual echamos dignamente de aquí, de estos lugares, y luego, bueno, pasamos a la etapa del imperialismo norteamericano, donde la colonización era no solamente económica, sino que también era una colonización a punta de bombas, pues, donde masacraron pueblos como el pueblo de Panamá. ¿En nombre de qué? En nombre de las corporaciones. Pasó también en la misma Nicaragua, en nombre de las corporaciones como la United Fruit Company, que, bueno, masacraron a un pueblo y tumbaron un gobierno porque simple y sencillamente o defendía los intereses de la transnacional en contra de los intereses de su propio pueblo. No, creo que hoy en día hay una América Latina más unida y con más fuerza para hacerle frente a estas amenazas, ¿no?, que son amenazas transnacionales apoyadas por gobierno y el gobierno, además, detrás del gobierno, evidentemente, que es el que les permite a ellos llevar a cabo su designio. Es así. Así es, Lauren. Bueno, Lauren, sería importante que le explicaras a la gente rápidamente sobre cómo comenzó este problema en la Amazonía ecuatoriana, porque no todo el mundo maneja, no todo el mundo sabe qué fue lo que sucedió, cómo se dio este derrame, qué fue lo que pasó, a toda la gente que nos escucha por esta emisora radial Alba Ciudad. Ok, bueno, fíjense. Lo primero que hay que resaltar es que, desde los años 60, de la década del 60, la empresa Texaco venía, digamos, haciendo una explotación del recurso petrolero en el territorio ecuatoriano, ¿no? Okay. Esta explotación la llevaron a cabo sin tomar en cuenta medidas para evitar la contaminación como tal. Bueno, siempre va a haber contaminación en cualquier proceso que el hombre lleve a cabo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Uh-huh. Pero esta transnacional no tomó ningún tipo de medida para prevenir una contaminación, digamos, voraz, ¿no?, que lo que terminó fue destruyendo verdaderamente el ecosistema. No utilizaron protectores especial explicar que el crudo, digamos, contaminara el suelo y se desbordara las piscinas, como tal de crudo, que más de 100 piscinas, por cierto, allá en la Amazonía tienen, que no tuvieron ningún tipo de, digamos, ecológico, ¿no? Casualmente, en Estados Unidos, transnacional, sí aplicó esas medidas, fíjate, ¿no? Mm. Es por eso que yo digo que... Es mentalidad que, colonial. Es una mentalidad fascista, en realidad. Es una donde al hecho de que, bueno, como los que viven en la Amazonía, son indígenas, ¿me entiendes? Son personas que pertenecen, digamos, a otra raza, son de otro tipo de raza, pertenecen a otro tipo de... O son de otro pueblo. Inferiores, los ven inferiores. Nos ven inferiores. Y dicen, no, esos indios que van a saber de eso, ¿no? Que se mueran. ¿Me entiendes? Es increíble, ¿no? La mentalidad es totalmente deplorable. Sí. Y lo peor del ahora, esta empresa, bueno, la Texaco fue adquirida en el año 2001 por la transnacional Chevron, ¿no? Y evidentemente al tú adquirir una transnacional, será adquirida por otra, no solamente adquiere las acciones de la misma, sino sus responsabilidades legales. Claro. Las cuales esta otra transnacional, es decir, Chevron ahora, no quiere cumplir, pero por si fuese poco, no es que no las quiere cumplir, sino que ahora intenta llevar a cabo una campaña de desprestigio en contra de la empresa ecuatoriana. No, bueno. Porque, bueno, ellos pensaban que en Ecuador ellos tenían la oportunidad de corromper, pues, a los jueces y, ¿sabes?, con esa imagen que siempre han tenido de los latinoamericanos. De que todos somos unos gorditos corruptos. Exacto, son corrompibles y todo lo demás, bueno, pero se estrellaron, ¿no? Se estrellaron con la dignidad de unos jueces que verdaderamente hacen honor a su nombre, pues, a esa investidura de juez. Ah, y como perdieron el juicio en Ecuador, quisieron trasladar, lo volvieron a trasladar a cortes americanas, ¿no? Okay. Para como que, bueno, vamos a tratar de ganar en nuestro propio terreno. Así han venido tratando de crear una serie de artilugios, tanto legales como comunicacionales, para acabar con la imagen del gobierno del Ecuador, pues simplemente no quieren hacer... Está en contra de sus intereses económicos. No, y lo intentan responsabilizar. Y lo intentan responsabilizar por el daño cometido por ellos. O sea, por la Chevron. La Chevron intenta responsabilizar al Estado de Ecuador con los daños que ellos han cometido, que la cifra de enfermedades y muertos ha ido en aumento cada vez más. Lauren, ya nos tenemos que despedir porque, bueno, nos vamos a un corte de a identificar la emisora, pero si quieres continúe en sintonía ahí vía telefónica para seguir conversando sobre este interesante tema. Nosotros recordamos que estamos conversando con Lauren Cabello sobre... miembro del Frente en Defensa de la Amazonía Ecuatoriana. Así es. Es Lauren Caballero, ¿eh? Lauren Caballero. Ah, es Lauren Caballero, ok. Bueno, Lauren Caballero, un placer total tenerte aquí. Nosotros vamos a un corte a identificar la emisora y ya volvemos con más de la guerrilla mediática en la casa. Ya volvemos. Vale. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que revolucionario puede morir donde quiera. El general nos decía: peleen con mucho valor, les vamos a dar parcela cuando haya repartición. No olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua y hasta la muerte gritó revolución. Gritó Emiliano Zapata: quiero tierra.

sonido caliente, te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela, invita a bailar a quererla en grande. Es un abrazo gigante, soy tu eterno caminante. Como me gusta Venezuela, su pueblo valiente, la fe que se siente. Eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela, tu ritmo es diamante, sendero, ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Venezuela. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Continuamos aquí en este Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710 y por supuesto la gente ya lo está haciendo desde hace rato. Aquí nos dicen, excelente programa, camarada. ¿Podrían informarme qué pasa con el servicio de agua? Vivo en la avenida Lecuna y nada de agua desde el lunes. Se ha locucionado pronto, mis hijos. No hay nada de agua desde el lunes. Será solucionado pronto. Hoy mi hijo no tuvo clase por la falta de agua en el colegio. Bueno, pero ahí recuerden que estamos en línea. La verdad no tenemos información, pero vamos a averiguar por ahí a ver qué sucede. Voy a ponerme a investigar ahorita por internet a ver si hay algún anuncio o algo de los entes correspondientes. Seguimos conversando, ¿y va? Así mismo. Tenemos en línea al compañero Lauren Caballero. Lauren, cuéntanos. Nos estabas echando todo el cuento y toda la situación del desastre, bueno, de la Chevron, la mano sucia de Chevron y toda la deuda que debe actualmente hoy la Chevron al Estado ecuatoriano. Bueno, la idea ahorita, aprovechando esta oportunidad, ¿no?, para invitar a todos nuestros oyentes, ¿no?, a todos nuestros usuarios y usuarias a que, bueno, se incorporen a esta lucha también, que forma parte de lo que son ellos como tal, ¿me entiendes? Porque como seres humanos simplemente debemos unirnos contra de todo aquello que representa una amenaza para la existencia de la vida en general, pues. Eso nos afecta, en realidad no es un tema de Ecuador, no es un tema del gobierno ecuatoriano, no es un tema de los ecuatorianos, es un tema, como dije anteriormente, del mundo entero. Y bueno, a nuestros compatriotas venezolanos, ¿no? En las actividades que organiza la Red de Amigos, las actividades que organiza incluso Solidaridad con Venezuela, perdón, de Venezuela con Ecuador, que nos sigan en Facebook, la página del Facebook del comité, que es el Comité de Solidaridad de Venezuela con Ecuador. Así es. Que nos sigan en Twitter también, en la cuenta Apoya el Ecuador, Apoya el Ecuador. También hay una cuenta, Lauren, de Twitter que se llama Arroba la Mano Sucia, que es como la cuenta oficial de la página de la campaña, La Mano Sucia de Chevron. Correcto, así es importante que nos sigan en esas cuentas para que, bueno, la gente se mantenga al día, no solamente del caso como tal, sino también de las actividades que organizamos. Para el 21 probablemente nosotros acá en Venezuela, evidentemente, ¿no?, como parte de esos amigos de la Revolución Ciudadana, la Red de Amigos del Ecuador, la Red de Amigos del Pueblo del Ecuador, vamos a estar organizando también una actividad que en las próximas horas estaremos concretando, ¿no?, el sitio de la actividad, cuál va a ser, digamos, de la misma, para que la gente, bueno, la sociedad, pues, se aboque a participar en esta actividad, probablemente sea en la ciudad de Caracas, pero va a haber varios de nuestras células alrededor del territorio nacional que van a estar organizando diferentes actividades, ¿no?, en el Zulia, en Lara, en varios estados del país, pues, en el estado Vargas también incluso. Bueno, excelente, Lauren. Bueno, aquí están los espacios de Contraataque abiertos para todos estos panas. El Contraataque contra Chevron desde aquí está garantizado, ¿no? Totalmente garantizado, y vamos a estarle haciendo seguimiento a esa marcha, bueno, internacional del 21 de mayo en contra de la Chevron, que, bueno, perjudica y los que financian, ¿no? ¿Quiénes están detrás de la Chevron? Son los Rockefeller, son la Monsanto, son una parranda de transnacionales que tienen la misma lógica de, bueno, pisotear y robarse todas las riquezas de nuestro continente. Sí, bueno, yo creo que es fundamental seguir insistiendo en el apoyo de todas estas actividades que se hacen desde aquí, desde Venezuela y en general en América Latina, hacer campaña, bueno, como esta mano sucia de Chevron, que da a conocer también los detalles del caso. Hay que hablar de qué se trata estas transnacionales y las agencias financieras internacionales que actuaban como les daba la gana y bueno, aparte de eso quieren seguir actuando como ellos quieran sin que le importe todo el daño que han cometido en el ecosistema. Y bueno, hay que mucha gente alrededor, yo creo que se está sumando a esta campaña y está apoyando el pueblo latinoamericano, está apoyando a la patria grande, al hermano pueblo de Ecuador. Así es. Eso es correcto. Muchísimas gracias por participar, Lauren. Fuerte el aplauso. Gracias, siempre. Pues un abrazo grande. Dale, muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para esta batalla contra la Chevron. Y yo creo que vamos contra todas las transnacionales que forman parte de esa... de los Rockefeller, porque ninguno tiene nada bueno. No, y cualquiera que sea la ideología... Y en Venezuela han echado varios parejos. Sea cual sea la ideología que de las personas que nos estén escuchando, tiene que sentirse identificado con la protección del medio ambiente. Eso es algo que nos acate a todos los seres humanos. Eso es correcto. Nos siguen escribiendo 0416-534-8710. 0416-534-8710. Camaradas, buenas tardes. Es culpa del comandante eterno Chávez y del presidente Maduro que el Estado Vargas esté bajo toque de queda, sin democracia alguna. No. Llevando a cabo ese majestuoso evento deportivo internacional. ¡Buajajaja! Una guara dictadura, dice José Waldrón, desde La Pastora. Aquí nos dicen, camarada, buenas tardes. Este es el mismo mensaje. El mismo mensajito del pana José Waldrón, de este majestuoso evento. Vamos a escuchar un poco de música y ahorita venimos con esa buena vibra, ¿vale? Que no lo dijimos, venimos con la buena vibra. Tenga ojo que vea y el que no, que se quede cieguito, porque Venezuela está echando espalante. Dice la China, de Marcando Sony, y venimos con más de este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa, ya regresamos. Sentir la conciencia de la tierra. realiza lo que crece de ella. Lo fundo al fuego en piedra. Inhalo humo de conciencia y suelto al viento mi oración blanca y densa. Y suelto al viento mi oración de conciencia para que se esparza por la esfera y se interne en los rincones reales de Babilonia. Quien nos sustenta, ay, llama progreso a su más obvia destrucción, cambiando bosques por cemento. Y se atreve, no prohíbe el fruto de la tierra, ganja. Continuamos. Seguimos aquí. Cuando son las 5:46 de la tarde, bueno, escuchábamos contra la mano sucia de Chevron. Sonaba el fruto de la tierra de cultura profética por esta emisora Alba Ciudad 96.3 FM, bueno, que está siempre a favor de todas las buenas y causas y luchas justas. Todas las causas justas. Exacto. Así que... Estuvo complicado, pero... Luchas, causas. Todas las luchas, causas, causas. Pero en esta insurgencia, lucha, con tal y sea justa, en este régimen, a favor. Voy a recordarle a todos los usuarios y usuarias que sintonizan esta magnífica, magnífica emisora. Que bueno, los Juegos Suramericanos Vargas 2014 están eso en es pleno ritmo. Baloncesto de playa, tenis, rugby, esquí náutico y triatlón. Bueno, se están dando la batalla ya hoy jueves, están bueno, en plenas competencias. Así es. En estos Juegos Vargas 2014. Oh, wow. Eso es correcto, pues, y de eso tenemos buenas noticias. Sí, buena vibra, porque hay oro para Venezuela. ¡Oro para Venezuela! Bueno, dice, estamos orgullosos, veníamos trabajando para lograr este triunfo. Orgullosos y muy emocionados, así se mostró el equipo de relevo mixto en triatlón, que este jueves ganó la primera medalla de oro. ¡Llévate! Para Venezuela en los terceros Juegos Suramericanos de Playa 2014. Fiamma Rodríguez, Miguel López, Jocelyn Brea y José David Amaya lograron el mejor tiempo de prueba de relevo mixto por equipos de triatlón. 1:20:12 en un recorrido, mi hermano, mi hermana, de 250 metros por mar. ¿Qué tal? 6.600 metros en ciclismo. Chamo. Y 1.600 en carrera. ¿Qué tal? Me cansé. Bueno, por aquí dice, estoy contento porque Venezuela confió en mí y pude lograr la meta, declaró José David Amaya. Luego de cruzar la línea de meta. También nadó Fiamma Rodríguez, nadó 250 metros de la prueba y manifestó sentirse orgullosa por representar a Venezuela y pertenecer al equipo. Esto es, bueno, y esto para rato. Así que, bueno, bienvenida a esa medalla de oro a nuestra delegación venezolana que está dando el todo y con ese complejo Hugo Chávez Deportivo en Vargas. Vargas quedó hermoso, pepito. Es hermosísimo esa inauguración de ayer. Esa que pantalla fue tipo cascada fue realmente brutal. Increíble. Y por cierto, tremendo estadio. Tremenda cancha. Es un complejo deportivo. Estructura. Se merece llamarse de pie, desde la de H hasta la Z, Hugo Chávez. Eso representa, exactamente. Eso tiene validez ese nombre. Está mi comandante ahí otra vez. ¿Qué dice usted, mi comandante? No, orgulloso tiene que sentirse nuestro comandante Hugo Chávez, que está allá en el cielo viendo todo y él está orgulloso de Venezuela y del mundo, porque Venezuela está cambiando. no vengan estos niñitos que van a acabar con Venezuela. Ahora es cuando nosotros vamos a luchar y nuestros hijos y nuestros nietos van a lograr medallas de oro y medallas de plata y medallas de amor y medallas de paz, medallas de todo. Así que agárrense de alegría. Medallas de mucho amor. Sí, señor, amor. Amor y más amor. Mira, este... La diferencia, ¿no? Diferencia. Gobiernos que invierten en la revolución de oro y en otros que, bueno, delegaciones, lamentablemente, como otros países, no pudieron participar, bueno, porque no hay un Estado que los financie, que los... No hay un Estado motive. Revolucionario, así de sencillo. Claro. Así de claro. Sencillo, muchachos. Bueno, mira, hace años, yo me acuerdo que aquí la pobre gente, los pobres muchachos países, ahí mismito, por decirte, Colombia, no tenía, el muchacho tenía que vender, sus papás tenían que... Y cuando llegaban aquí al Ministerio de Deporte, que supuestamente existía... No había nada. No, no había ministerio. Nada. No había ministerio. Ministerio no de Cultura, Educación, Deporte, Salud. No, y tampoco. Y, era el Instituto. Y la colonia todo. El Instituto es. No había el deporte nada, no tenía nivel no de ministerio. Nada. No, estaban todos juntos en lo que dijo Iroh. No, no, no. Se no, llegó no, no. Nuestro presidente Hugo Chávez Frías y bueno. En la Cuarta República lo que dieron era el Instituto Nacional del Deporte. Es correcto. Sí, sí. Ah, después se bueno, integraron y después cada uno tomó un cuerpo. Se integra en el Ministerio de Educación. Y luego Chávez. También le da carácter. Reivindica la cultura, claro. Y el deporte transformándolo en un solo ministerio. Exacto. Y la educación también. Y la educación, bueno, claro. Un monstruo, bueno. Un monstruo de ministerio. Eso es como, bueno, muchos muchachos que pocos que tuvieron de verdad la suerte de ir a algunos juegos y fueron, ¿qué te digo?, campeones. Mm. Morochito. Morochito Rodríguez. Oye, eso no tiene... Ese y, niño lo recuperó. Que terminó en situación de calle. Sí, yo lo vi en la Pastora. Morochito Rodríguez. Que mi papá me dijo, mira, ese fue el mejor boxeador. Para que las muchachas conozcan. Dios. Morochito Rodríguez fue la primera medalla de oro olímpica de Venezuela y la única hasta Rubén Limardo, porque exacto. Vean la importancia. Yo ya lo sé. Bueno, Morochito lo Rodríguez. En la revista Memorias de Venezuela. Muy buena. No, muy buena está el por cierto. Morochito Rodríguez terminó en situación de calle. Sí, señor. Yo sí. Le digo a todas las personas que nos están escuchando, Dios proteja a Rubén Limardo, por supuesto, pero claro un ejemplo sí. De mal gusto para que se comprenda. Imagínense que Rubén Limardo terminara en situación de calle. Que este gobierno, que este gobierno, que lo es responsable, fuera tan irresponsable de dejar un atleta de ese nivel en situación de calle. Atleta de cualquier nivel no de puede estar en situación claro. De calle. Pero imagínense eso. Bueno, así gobernaba la Cuarta. Así era la sí, Cuarta. Sí, el pobre señor en la calle, ¿qué hizo nuestro eterno comandante? Lo mandó a buscar, así lo es. Recuperó todo y ahí. Y hoy es asesor ya. De la Federación bueno, Nacional de Boxeo. Bueno, para que ustedes vean. Aplauso para esta no, revolución de oro. ¿Y esa es culpa de quién? ¿De quién? Ah, no, que iba a comentar también, bueno, que se hayan separado, digamos, para tomar un mayor cuerpo y mayor eficiencia en la aplicación de las políticas públicas. Estos entes no quiere decir que no tengan una relación, una correlación, la cultura con el deporte y con la educación. Es algo que no se puede ver aislado uno del otro. Y a Mario Bros nos está sacando fuera del aire, el hermano de Enrique Mendoza. Un momentico, acuérdense que hoy estuvo nuestro querido comandante obrero Maduro en Corpoelé. Así es. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Ah, bueno. Averiguate, pues pregúntame para responderte. Nada más. Cosa bella y hermosa con la orquesta de sinfónica de Corpoelé. Niñitos bellísimos de 3, 4, 5, 6 años. Oye, eso hay que verlo. Cuando nosotros en aquel tiempo vivíamos eso? Nunca, nunca jamás. Nunca, nunca. ¿Y esto es culpa de...? Ajá, agarra eso. Y de Maduro también. Ay, vale, qué amena ha sido esta tarde de hoy, de verdad, con buena vibra, con así revolución. Es. Y si quieren profundizar sobre esa noticia que nos dice la China, y más, es y la más. Que tenemos de primerita en el contraataque guerrilla.blogspot.com. Ahí nuestro presidente Maduro compartiendo con los niños y niñas de la Orquesta Sinfónica, donde además no solo compartió con ellos, pidió que se discutiera el contrato colectivo de Corpoelé. Entre no. Otros detallazos. Son las 5 y inauguró también la sede infantil de Corpoelé de Música. Correcto. Dentro de Corpoelé. Sí, así que eso es parte de lo de la institucionalidad, de los beneficios que dan. Todas las instituciones bueno, desarrollan políticas coherentes para poder la reivindicación popular. Obrera. Así, mira, ya el primo de Enrique Mendoza, Mario Bros, vino a cerrarnos el programa el día de hoy. Nos vamos. Inmediatamente. Puchi, eres un pillín. Así es, Puchi, nos vamos. Se reconoce. Claro, venga la